se juntaron los caballos para formar el gran rumbo, juntos con el Golden Club, las estrellas del sabor, repartiendo sabrosura y salsa para el bailador. Salsa, lo que se me va el solito.